Papo, Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my hill and I twiddle on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, just great balls of fire. Papo, Mr. Rock. Bloque de saludos, saludamos a Nati, a Francesca de Bernal y a su papá que nos están escuchando. Después seguimos con toda nuestra querida República Argentina, con este frío allá al sur, Comodoro Rivadavia, Esquel, el Bolsón, Bariloche, La Pampa, Buenos Aires, y nos quedamos en Buenos Aires, obvio. Vamos a saludar a la gente de Avellaneda, de Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, La Plata y sus aledaños, ¿no? Gracias, gracias por estar del otro lado. Para la gente de Vigo, España y Valencia, España, muchas gracias. Son los fans del Carpo Napolitano desparramados por el mundo. Vamos con los Estados Unidos. A Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Edith Pennyfield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño del Bar Jagger donde se reúnen, Fred Mark, Betty George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lucini de Queen New York, Yada Ektron de Frozen Crow, Harry Hamilton, Melissa Zombies de Sepsis, Hard Rock, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rube, Stephanie de Santa Bárbara, Martina Lermans, Patricia Hayton, Lara Strong y Melanie Warren. Para todos ellos, thank you very much, Bidway. Y ahora sí vamos con la data del Carpo Napolitano. Bueno, el lunes pasado estuvimos hablando de cuando dejó de tomar papo, que tuvo el accidente con el auto, que estuvo con los blues importantísimo, como di con Johnny Hooker, y que lo trataban como si fuera un sobrino. Bueno, 2 años más tarde, Papo volvió a reunirse con Vitico, Bob Serafin y Michael para grabar Que Sea Rock, el último disco de estudio de Riff. Se junta como si fuera un auto clásico, cuando el día ideal, cuando hay sol, cuando el auto anda, cuando tenés tiempo y ganas, dijo Papo, aquellas sesiones de los estudios del Abasto, al pasto, junto a Álvaro Villagra, contaron

La renga le dice, eso es veneno. Papo dice, no seas descortés, che. Y Sumo se enoja, dice, pero lo que pasa, que ustedes son los viejos vinagres. Y se armó una con la discusión. Así que vamos con nuestro bloque de rock nacional y Reíte, mi love. Yeah.

segunda marea me mueve la tierra. Y el hombre que mira los trenes se ríe de nosotros. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Papo, Mr. Rock. mucho tiempo y tengo ganas de volver a un lugar que yo conozco y que me falta conocer. Me dijeron que me fuera y me fui sin querer. Querer que no supieran lo que no iban a entender. Debo ser sincero, no me fue muy bien en el extranjero. Siempre se cruzaban ante mí dos caminos. Hace tiempo sin saber cuál iba a ser mi destino. Hay mucho darme cuenta que no era para mí. La suerte y esa forma de manera de vivir. Debo ser sincero, no me fue muy bien en el extranjero. Estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll en este lunes tan frío. Gracias por estar del otro lado, por escucharnos. Gracias por estar recordando a nuestro querido Papo Napolitano. Gracias a Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros queridos auspiciantes, a nuestros queridos oyentes. Y será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. No lo pienses, sentilo. 102.9. Onda Box.